¿Sabías que Ana Frank compartía el cuarto con Fritz Pfeffer, que se llevaba mal con Ana Frank y era un dentista judío? En su diario le puso el nombre de Albert Dusser. ¿Sabías que en el anexo incineraron la basura en una salamandra durante el funcionamiento?